acaso está lloviendo, siguen durmiendo hasta anochecer. Luego miran la novela o la pelota por la TV. No me hablen del trabajo, no, no me digan nada. Yo quiero vivir del cuento como en mi barrio hacen los demás. No me hablen del trabajo, no, no me digan nada. Yo quiero vivir del cuento como en mi barrio hacen los demás. Llamé hoy a mi trabajo y le dije no voy más. Yo quiero vivir del cuento como viven los demás. Voy a dormir en la mañana y cuando despierte no voy a hacer nada. Ya me cansé del trabajo, voy a vivir del cuento nada más.